¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? El arte como la sociedad van de la mano conjuntamente con los deportes. Por eso hoy nosotros les vamos a dar nuestro top 5, nuestro top 5 de las películas mejores logradas y de mejor proyección en el béisbol. Comenzamos con nuestro top 5 de las películas realizadas sobre béisbol en el séptimo arte. Esta, la número 5, Una semilla en sus zapatos, del 2001. Esta cuenta la historia de un personaje que tiene autismo. En ese momento no se sabía nada del autismo, pero en esta película trata el tema de la inclusión, de dar la oportunidad a personas con capacidades especiales que por el hecho de tener una capacidad especial pueden desarrollarse en cualquier ámbito de la sociedad. Esta muestra la oportunidad que debemos dar a nuestros seres queridos, a los que están al lado de nosotros, y porque presenten una condición especial no debemos echarlo al menos. Por eso, en nuestro top 5 de las mejores películas sobre béisbol, tenemos esta, Una semilla en sus zapatos. A continuación, seguimos con la número 4 de nuestra lista de top 5. Esta fue desarrollada y dada a conocer en el 1992. Tiene por título Ellas dan el golpe. Desarrolla una historia de en el 1943, en plena guerra, donde los hombres están en la guerra y solamente se quedan las mujeres. En este punto, como los hombres están en la lucha, las mujeres se ven en la condición en que tienen la oportunidad de desarrollar el béisbol, ya que como los hombres no lo están practicando, está a punto de desaparecer. Esta película muestra también la inclusión de las mujeres, la igualdad, la oportunidad que debemos darle a todos por igual. Esta película, este film, alcanzó el número uno en la segunda semana de proyección en el 1992. Esta capturó 107 millones de dólares con tan solo un presupuesto de 40 millones. Esto da a decir que fue aceptada por la crítica internacional, por la crítica mundial, sobre la inclusión de las mujeres en los deportes y en sentido general del béisbol. Por eso la tenemos como número 4, Ellas dan un golpe. Llegamos al puesto número 3. Esta película, como su título lo dice, en 1989, Campos de Sueños, cuenta la historia de una experiencia fuera de lo común. Es la historia de un granjero que junto a su familia, su esposa y su hija están cultivando maíz en el campo, pero tiene visiones, oye voces que lo llevan a cumplir sus sueños. Oigan bien, amigos, a cumplir sus sueños de construir un estadio de béisbol. Esto porque en las voces, en las visiones, le dice que si construye un campo de béisbol para su ciudad, para su localidad, vendrían todas las estrellas del béisbol. Esto es una historia maravillosa, ya que venimos a realizar, para que tengamos presente, el séptimo arte, la sociedad, el deporte, nos trae para cumplir nuestros sueños que no podemos dejar al aire, sino vamos a encaminarnos a realizar nuestros sueños. Y este granjero, en sus campos de cosecha de maíz, decide construir un estadio de béisbol. Y así vienen y juegan, participan las estrellas del béisbol de la época, de su momento, del que tienen su memoria, que son las estrellas. Esta película, Campos de Sueño, tuvo 3 nominaciones a los Oscar como mejor película, mejor guión y mejor banda sonora. Por eso nosotros la catalogamos como la tercera mejor película que se ha hecho en Hollywood, en el arte de la cinematografía, para el béisbol. Seguimos la película número 2 en nuestro ranking de las mejores 5 películas. Esta fórmula matemática ha revolucionado todo lo que es el béisbol, la sabermetría, los números de nueva generación. Esto fue capturado en el libro Moneyball en el 2003, pero fue desarrollada en el cine, en la cinematografía en el 2011, donde cuenta la historia de Billy Bean, el gerente de los Atléticos de Oakland, que teniendo uno de los presupuestos más bajos de toda la historia de esa temporada para los Atléticos de Oakland, buscó con ayuda de su asistente unas fórmulas matemáticas que le ayudaran a buscar el rendimiento de los peloteros que otros equipos habían rechazado, con esto viendo y colocando en ciertas partes como un juego de ajedrez. Billy Bean capturó la atención del mundo al aplicar las estadísticas de nueva generación, fórmulas matemáticas, buscando aquí, poniendo allá, viendo el rendimiento de cada jugador. Por eso nosotros la ponemos en el puesto número 2, y la crítica universal del cine fue nominada para los Oscars como mejor película, mejor guión, el mejor actor, que en este caso fue interpretado por Brad Pitt, conjuntamente con el mejor sonido y el mejor montaje. Esto quiere decir que esta película capturó el interés de la crítica del cine, de los apasionados del béisbol y el público en general que le gusta un buen cine. Pero aquí tenemos la película número 1 para nosotros y para muchos entendidos del séptimo arte. Es una película biográfica, pero esto no le quita el total interés sobre una película de béisbol, y más porque lleva como título un número que ha significado tanto para el béisbol que inclusive ese número ha sido retirado de todos los uniformes de los equipos de grandes ligas. Estamos hablando del número 42 en memoria a Jackie Robinson, este jugador que rompió la barrera racial de que los jugadores de la raza negra, de tez negra, no podían jugar en grandes ligas. Esto fue importante para la historia del béisbol y para la historia de los deportes, porque un individuo, una persona que con sus sueños de llegar, de promover el deporte y de que la inclusión fuera para todos, sacrificó parte de su ser, de su familia, recibiendo todo tipo de críticas, pero al final, él tuvo la razón y nos dio la razón para que nosotros sigamos viendo y practicando un hermoso deporte como el béisbol. Esta película retrata la historia de Jackie Robinson después de su firma con los Dodgers de Brooklyn y relata la historia de esa temporada del 1947, porque ahí surge y se relata la historia más significativa de este grandioso jugador. Aparte de sus números, esta película está centrada en la biografía que permite que una persona, que un individuo pueda revolucionar el juego en el sentido de que puede traer a las masas, a los demás que no están practicando profesionalmente ese deporte. Esta película, aparte de su desarrollo cinematográfico con buena interpretación de los actores y demás, nosotros la catalogamos como la número 1 de todas las películas que desarrollan el tema del béisbol, y por eso la ponemos como la número 1, 42, la historia de Jackie Robinson. Y hasta aquí, amigos, llegamos al final de este ranking, este top 5 de las mejores películas desarrolladas en el cine sobre el béisbol. Les damos las gracias porque se han quedado con nosotros hasta este último minuto. Hasta la próxima, amigos del béisbol y de los deportes en el terreno de juego.